El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para este miércoles hemos traído una selección de música de distintos países de nuestro querido planeta. Como es costumbre, vamos a ir tratando de enseñarles lo que vamos escuchando, de guiarles de la música que vamos proponiendo en Identidades y Encuentros. Y en esta ocasión iniciamos este miércoles desde Irán, escuchando a Niyaz. Este es un grupo donde su integrante principal es la iraní Hassam Ali. Ella al momento tiene 35 años. Su música crea una combinación de poesía sufi con música tradicional iraní. Es decir, utilizan instrumentos tradicionales de este país. Ellos fusionan con la música electrónica. Hassam Ali dejó Irán a los 4 años. Luego se radicó por un tiempo en la India y a los 15 años se mudó con su madre a Los Ángeles, California, en donde formó este grupo que lleva por nombre Niyaz. Del álbum La Cuarta Luz, escuchemos, iniciando Identidades y Encuentros, El Triunfo del Amor. Oh, yeah. Escuchábamos al grupo Niyaz desde Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, pero su música esencialmente tiene la influencia de la tradición de Irán. Ahora vamos hasta Azerbaiyán. Desde allí escuchemos a Sevdali Dunia, más conocida como Sevda. A ella le acompañan los mejores músicos, entre los más destacados de Azerbaiyán, muchos de los cuales representan la nueva generación artística de este país. De Sevda, escuchemos del álbum Palabras de Amor, que lo publicara en el año 2009, Bayati Kurd. Sulaymana ilashib گرست درسم شکست خاطرم خوشحال اولاسن نه قطار چک اشرانه ینامو. Bien, acabamos de escuchar a Zebda desde Azerbaiyán. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar algo desde Mongolia. A continuación les propongo a Urna Chahar Tukchi. Ella nació en el seno de una familia de ganaderos y agricultores de las tierras de Ordos, al sureste de Mongolia. Urna, por estos días, es una de las vocalistas femeninas más reconocidas de Asia. Desarrolló su instinto y talento musical mientras aprendía el Yang Qin. Este es un instrumento equivalente al dulzelme chino. De Urna Chahar Tukchi, del álbum Yamar, escuchemos Ordosin Hagbur. Esto es Identidades y Encuentros. Sus opiniones y acerca del programa pueden hacernos llegar en idencuentros@gmail.com. Ahora escuchemos algo desde Pakistán, a Nusrat Fateh Ali Khan. Él nació en Pakistán, pero su familia es originaria de Afganistán. Nació el 13 de octubre de 1948 y falleció en Londres en 1997. Él era conocido como el emperador del Qawwali. Esta es la música tradicional de Pakistán. Trabajó con muchos músicos en Inglaterra, entre ellos Peter Gabriel. También fue parte de la banda sonora de películas como Natural Born Killers o Asesinos por Naturaleza, y también de La Última Tentación de Cristo. De Nusrat Fateh Ali Khan, del álbum Must, escuchemos la canción que da nombre a este álbum, Must. Mm-hmm. mera wird hai tam tam ali ali mera wird hai tam tam ali ali sakhi lal kalandar mast mast phule lal kalandar mast mast tam mast kalandar mast Bien, estamos llegando a la parte final. Les recuerdo que tenemos un encuentro los lunes, miércoles y viernes en Identidades y Encuentros para escuchar la mejor música del mundo de 17 horas a 17 horas 30. Me despido, nos encontramos el viernes. Antes vamos a escuchar algo de Tinariwen, grupo del desierto entre Argelia y Mali, que nos visitara este año allá por marzo o abril. Estuvieron aquí, tuvieron una presentación en el Teatro Sucre. Tinariwen, en español Los Desiertos. Este grupo se formó originalmente en Argelia. Sus integrantes son Tuareg y están participando haciendo música desde el año de 1979. También a ellos se los conoce como los bluseros del desierto. Tinariwen, de su último trabajo, Emar, ellos nos interpretan Imidiwan Ahí Sindin. Nos encontramos el viernes, 17 horas.